Un saludo a todos y bienvenidos a Bajo Presión, el podcast que te ayuda en tu gimnasio. En segundos, comenzamos. En este episodio estaremos conociendo los mejores tips de algunos expertos y que ellos mismos aplican para construir hombros más grandes y más fuertes. La pregunta sería, ¿cuál es tu mejor tip de entrenamiento para construir tus hombros? Bueno, veamos la opinión y método de trabajo de cada uno de estos profesionales. Comencemos por Amir Sapir, que ya lo hemos mencionado. Es actualmente profesional de la IFBB y ostenta récords mundiales en powerlifting. Sostiene que los hombros necesitan estímulos variados. Los hombros son totalmente lo opuesto a otros grupos musculares que se desarrollan con solo aplicar algunos ejercicios de movimientos compuestos y pesados. Necesitan variedad. ¿Por qué? Pues porque las diferentes áreas de los deltoides responden a una variedad de estímulos. Los deltoides laterales, por ejemplo, responden mejor a altas repeticiones y al tiempo bajo tensión. Pero para los deltoides frontales y medio, debes ejecutar ejercicios más pesados como lo son el press militar y el frontal tras nuca. Existen dos factores claves para construir hombros grandes y fuertes. El primero es variedad, o lo que es lo mismo que estimularlo de varios ángulos, y el segundo es el tiempo bajo tensión. El peso con el que trabajes realmente pasa a jugar un papel secundario. Con esto no me refiero a que deberías trabajar con mancuernas de 5 kg, pero movimientos bien controlados y con técnica perfecta es la clave. Lo que personalmente hago es usar series combinadas o series gigantes con los diferentes ejercicios y pesos para trabajar varios ángulos, refiere el atleta. Y esta es la opinión de este experto. En resumen, tiempo bajo tensión y altas repeticiones para los deltoides laterales y para el resto de ángulos, ejercicios más pesados y compuestos. Christian Thibodeau, reconocido atleta y experto entrenador de fuerza y rendimiento, tiene una opinión similar y se enfoca en ejercicios de aislamiento y trabajar varios ángulos. Le gusta usar lo que él mismo llama series de factor de crecimiento, que combinan dos o cuatro ejercicios de aislamiento ejecutados sin descanso, lo que mantiene tus hombros bajo tensión constante por al menos uno o dos minutos. No cabe duda de que el press militar y el press de banca provocan un crecimiento y fortalecimiento de los hombros, y más aún cuando se hacen repeticiones de fuerza, pero este crecimiento está más enfocado en la parte frontal, y mientras más se fortalece, más difícil se hace estimular correctamente las otras partes que conforman los deltoides, principalmente la lateral. El press militar tras nuca activa las tres partes bastante bien, pero en este caso es altamente recomendable mantener los pesos ligeros debido al riesgo de lesión. Puedes intentar realizar un alto número de series con bajas repeticiones, digamos 3, con el 80-85% de tu 1RM o repetición máxima. Debes usar pesos que sean suficientes para estimular y mejorar tu fibra rápida y activar tu sistema nervioso, pero no tan pesado como para poner tu articulación bajo estrés innecesario y riesgo de lesión. Y seguido, puedes usar las series de factor de crecimiento en forma de series compuestas. Los ejercicios los decides tú siempre que entiendas el concepto de mantener tus hombros bajo tensión de 1 a 2 minutos. En resumen, los deltoides son mucho más complejos de lo que imaginamos y es la articulación más móvil de todo el cuerpo, por lo que es importante usar varios ángulos para su correcto estímulo, tanto para su desarrollo muscular como para la salud de este en general. Bueno, vamos a hacer la acostumbrada pausa del café y volvemos en unos segundos para continuar con este episodio del podcast. Michael Warren, otro reconocido entrenador de fuerza y rendimiento, plantea que la mejor manera de construir los deltoides son las series triples. Los deltoides están compuestos por un 50% de fibra rápida y el otro 50% de fibra lenta. Entonces, para estimular ambos tipos de fibras es necesario un protocolo como el de las series triples o triseries, que incorpore cargas tanto pesadas como ligeras. Los deltoides responden mejor a múltiples ejercicios y cortos intervalos de descanso. Puedes usar pesos libres, máquinas o cables. Aquí un ejemplo que puedes probar para tus laterales. 1. Elevación lateral de hombros con mancuernas de 6 a 8 repeticiones, 10 segundos de descanso. 2. Elevación lateral en máquina de 10 a 12 repeticiones, 10 segundos de descanso. 3. Elevación lateral con cables de 15 a 20 repeticiones, 10 segundos de descanso y repites todo el ciclo. Este profesional recomienda que cuando trabajes tus laterales no te enfoques en ir pesado. El enfoque debe ir a ejecutar series bien controladas y sentir cada una de las fibras trabajar. En sus propias palabras, cito: en adición a la variedad de ejercicios que supone llevar el peso por encima de tu cabeza, deberías ejecutar elevaciones laterales, frontales y traseras desde diferentes posiciones y con varias formas de resistencia. Entre sus métodos favoritos se incluyen 1. Series descendentes de elevaciones laterales. 2. Altas repeticiones con bandas elásticas para elevaciones laterales. 3. Elevaciones con cables. Y 4. Elevaciones traseras de hombros acostados. Si tus hombros son tu parte débil y estás en el proceso de fortalecerlos, entonces deberías entrenarlos 3 veces por semana y 9 series por sesión, afirma el atleta. Todas estas opiniones de expertos concuerdan en un factor esencial, y es que al momento de entrenar tus hombros, el tiempo bajo tensión y la variedad, así como los distintos ángulos, ya que la articulación del hombro es la más móvil del cuerpo, son fundamentales. Ten en cuenta los ejercicios que escojas, identifica qué parte debes mejorar y qué pesos usar. No entrenes una parte más que otra, ya que esto ocasiona desbalances, lo que puede llevarte a lesiones. Recuerden que es más de entrenar inteligente. Actualmente estoy lidiando con una lesión en mi hombro izquierdo y por experiencia les digo que es realmente frustrante y difícil. He tenido que leer e investigar mucho al respecto y al final todo ha sido prueba y error. Con esto no les quiero decir que la información ha estado errada, sino que todos somos diferentes y lo que les funcione a algunos no necesariamente nos tiene que funcionar a nosotros. Aprovecho para recomendarles también ahora un canal de YouTube que realmente me ha ayudado mucho ver sus videos. Se llama Squat University y a pesar de que su posible traducción pueda ser la Universidad de las Sentadillas, no solo tratan este tema, sino todo lo relacionado al cuerpo, movilidad y lesiones, y cómo solucionarlas. De verdad se los recomiendo. También quiero recomendarte a CubaPod, que es la plataforma y casa del podcasting en Cuba. Puedes escuchar y suscribirte a varios de los podcasts alojados allí a través de cubapod.net y cuentan también con un bot en Telegram desde el cual puedes suscribirte a este y otros podcasts para ser notificado de nuevo contenido. Y es todo por ahora. Espero que te aportara conocimientos, que es mi objetivo. Si te gustó, déjame un like y comenta. Comparte con tus amigos o familia, que así me estarás ayudando muchísimo. Si quieres, puedes pasarte por mi blog en Medium, por si te perdiste detalle, que te dejaré el enlace en la descripción de este episodio, así como en mi email y Twitter. Sin más, como siempre te digo, recuerda siempre entrenar fuerte y seguro. ¡Chao!